Las situaciones de violencia ahora llegaron a un instituto de formación docente. Ayer, el Centro de Estudiantes La Roja del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 103 de Villa Urbana de Lomas de Zamora volvió a movilizar para pedir un marco de seguridad en el ámbito educativo. Todo comenzó a raíz de que alumnos y docentes el pasado martes por la noche fueron abordados por 8 personas armadas que ingresaron al establecimiento para robar motos que se encontraban estacionadas en el lugar. Durante el miércoles se dieron diferentes reuniones con representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que Javier Perín, secretario general de SUTEBA Lomas de Zamora, consideró positivas. Entendíamos que se había arribado a una posible solución, obviamente una solución paliativa, ¿no? Porque uh-huh. cuando uno habla de situaciones de violencia, también habla de situaciones de vulneración de derechos y de cuestiones que van mucho más allá de la comunidad educativa del 103, pero que bueno, que mientras tanto hay que garantizarle un corredor seguro, unos espacios seguros a los alumnos y alumnas y a los trabajadores de educación para que puedan ir a enseñar y aprender. Se dio una reunión muy positiva, tanto de lo que es seguridad como del compromiso del municipio a resolver algunas cuestiones para garantizar fundamentalmente el ingreso y el egreso al barrio de los alumnos y alumnas. Pero cuando se intentó protestar por la tarde en la colectora del Camino Cintura, la policía reprimió con gas pimienta, balas de goma y 4 personas detenidas. No entendemos muy bien el porqué de semejante represión, un hecho de violencia institucional claro. Se llevaron detenidos a docentes y estudiantes que, bueno, los liberaron rápidamente a las 9 de la noche en la séptima de Lomas. El repudio fue generalizado desde el Frente de Unidad Docente, bonaerense, organizaciones políticas y sociales. Ayer, en asamblea, se decidió continuar con el paro de estudiantes hasta obtener todos los reclamos. La pregunta que se hacen hoy en la comunidad educativa es ¿quién decidió la represión? Priorizar siempre los ámbitos de diálogo, las mesas de trabajo. Estamos acostumbrados dentro de las instituciones educativas a generar esos valores de participación, de democráticos y ámbitos de escucha, siempre un diálogo, digamos, cordial y constructivo, ¿no? Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.